Hola, soy Ángela. Estoy en Bogotá, Colombia. Voy caminando por las calles viendo a todo el mundo sonreír al ver el partido de Venezuela y Colombia. Todo el mundo concentrado en ello. Y me pregunto, ¿dónde estará Santiago Maldonado?